María, María, María. ¿Quién hace que entre en la borrachería? María, te hace entrar. ¿Quién es la que me trae melancolía? María, María. ¿Por qué el bolichero no me fía? ¿Por qué no le pagas? Por culpa de esa ingrata, ya tomé 10 fernet. ¿Qué cosa más extraña yo siento al caminar? La culpa de que yo no me sonría, María la tendrá. Si dirán chicas que solo en mi pieza me enloquezco de tristeza, cuenta mi cama todita revuelta, doy mil vueltas, no puedo dormir. Si hubieran chicas, qué cosa más triste, el canario sin alpiste, el gato hambriento y el loro se enfría. Che María, volvé pronto a mi lado. ¿Quién hace que yo deba noche y día? María, María. ¿Quién hace que entre en la borrachería? María, te hace entrar. ¿Quién es la que me trae melancolía? María, María. ¿Por qué el bolichero no me fía? ¿Por qué no me paga? Que solo en mi pieza me enloquezco de tristeza, cuenta mi cama todita revuelta, doy mil vueltas, no puedo dormir. Si hubieran chicas, qué cosa más triste, el canario sin alpiste, el gato hambriento y el loro se enfría. Che María, volvé pronto a mi lado. ¿Quién hace que yo deba noche y día? María, María. ¿Quién hace que entre en la borrachería? María, te hace entrar. ¿Quién es la que me trae melancolía? María, María. ¿Por qué el bolichero no me fía?